¡Guía! ¡Soy el genio de la lámpara! ¡Mi alma pide tres deseos para la feria y para el rocío! ¡Un traje de flamenca! ¡Paco Álvarez! ¡Con todos sus complementos! ¡Paco Álvarez! ¡Y un novio! ¡Pero niña, novio no es lo primero! ¡Quita, quita! Paco Álvarez es el primero en la feria y el rocío. Y luego viene todo lo demás. Paco Álvarez, ven, puedes apartar tu traje de flamenca, exposición y venta en nuestra fábrica, en Gerena, calle Goya número 7. Abrimos sábados tarde. PacoAlvarez.com. Y ahora también trajes de corto para niño.